Educación por lucro, la escuela de un dólar a la semana, por la revista The Economist. Las escuelas privadas están floreciendo en las ciudades pobres. Los gobiernos deberían o bien ayudarlas o bien quitarse de su camino. Cruzando la carretera de los campos del Mutaiga Country Club de Nairobi está Matare, una ciudad perdida que se extiende hasta donde la vista permite ver. Aunque Matare prácticamente no cuenta con servicios sanitarios o calles pavimentadas, tiene un considerable número de salones de clase y creciendo. No gracias al Estado, el medio millón de personas del suburbio tiene apenas 4 escuelas públicas, sino porque el sector privado se ha posicionado. Matare ostenta 120 escuelas privadas. Este patrón se repite a lo largo de África, el Medio Oriente y el sur de Asia. El fracaso del Estado en proporcionar una educación decente a los niños está llevando al florecimiento de escuelas privadas que pueden costar tan poco como un dólar por semana. Los padres que envían a sus hijos, que suman millones, a esas escuelas, acogen bien la idea, pero los gobiernos, los sindicatos de maestros y las ONG tienden a tomar la postura de que la educación privada debe ser desalentada o estrictamente regulada. Esto debe cambiar. GIS y cuotas escolares. La educación en gran parte del mundo en desarrollo es aterradora. La mitad de los niños de Asia del Sur y una tercera parte de los de África que tienen 4 años de escolaridad no pueden leer adecuadamente. En la India, el 60% de los niños de 6 a 14 años no puede leer al nivel de un niño que ha terminado 2 años de educación. Muchos gobiernos han prometido proporcionar educación primaria universal, así como promover la educación secundaria. Pero aun cuando la educación pública exista, normalmente es fallida. En un sondeo de escuelas rurales de la India, una cuarta parte de los maestros estaban ausentes. En África, el Banco Mundial encontró tasas de ausentismo magisterial del 15 al 25%. Pakistán recientemente descubrió que tenía cerca de 8.000 escuelas no existentes, un 17% del total. Sierra Leona detectó 6.000 maestros fantasma, casi una quinta parte del número total de la nómina estatal. Parte del problema está en los poderosos sindicatos de maestros. Normalmente conciben estos a los empleos como sinecuras hereditarias, al presupuesto de educación del Estado como un torrente de ingreso que drenar, y cualquier intento de evaluar la calidad de la educación como una intromisión. Los sindicatos pueden ser enemigos aterradores, por esto, los gobiernos les permiten dirigir escuelas según los intereses de los maestros más que en el de los alumnos. El fracaso de la educación del Estado, combinado con el cambio en las economías emergentes de empleos agrícolas a empleos que requieren un mínimo de educación, ha provocado un boom de la educación privada. De acuerdo con el Banco Mundial, a lo largo del mundo en desarrollo, una quinta parte de los alumnos de primaria se inscriben en escuelas privadas, el doble que hace 20 años. Son tantas las escuelas privadas no registradas que las cifras reales probablemente sean mucho mayores. Un censo en Lagos contabilizó 12.000 escuelas privadas, 4 veces más que las registradas por el gobierno. A lo largo de Nigeria, 26% de los niños en edad de cursar la primaria se encontraban inscritos en escuelas privadas en el 2010, 18% más que en 2004. En India, fueron 29% en 2013, o sea, 19% más que en 2006. En Liberia y Sierra Leona, cerca de 60% y de 50% respectivamente de alumnos de secundaria estaban inscritos en la educación privada. En términos generales, los políticos y educadores se encuentran desmotivados. Los gobiernos ven a la educación como el trabajo del Estado. Los sindicatos de maestros no gustan de las escuelas privadas porque sus empleados cobran menos y son más difíciles de afiliar. Las ONG tienden a oponerse ideológicamente al sector privado. El reportero de la ONU especializada en educación, Kishore Singh, ha llegado a decir que la educación lucrativa no debería permitirse con el fin de salvaguardar la noble causa de la educación. Esta actitud daña a aquellos a los que los pedagogos deberían de servir, a los niños, pero el auge de las escuelas privadas resulta una excelente noticia para estos y para sus países por 3 razones. En primer lugar, el boom está trayendo dinero, no solo de los padres, sino también de inversionistas, algunos por mor de ganancias. Muchas escuelas privadas en el mundo en desarrollo son negocios aislados que cobran unos cuantos dólares al mes, pero en la actualidad comienzan a surgir cadenas. Bridge International Academies, por ejemplo, cuenta con 400 guarderías y escuelas primarias en Kenia y Uganda, que enseñan en salones estandarizados parecidos a contenedores de transportación. tiene planes de expandirse a Nigeria y a la India. Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, Bill Gates y la Corporación Internacional de Finanzas, el brazo del Banco Mundial que sirve al sector privado, son algunos de sus inversionistas. Las cadenas mantienen un desarrollo saludable porque tienen una reputación que guardar. En segundo lugar, las escuelas privadas tienen una mejor relación calidad-precio que las escuelas del Estado. Medir esto es difícil, pues los niños que van a escuelas privadas suelen tener un mejor nivel de vida afuera, y es por ende verosímil que se desempeñen mejor. Sin embargo, un riguroso estudio de 4 años elaborado sobre 6.000 estudiantes en Andhra Pradesh, al sur de la India, reveló que los estudiantes se desempeñaban mejor que los alumnos de escuelas públicas en el inglés y el hindi, y en un nivel similar tratándose de matemáticas y telugu, la lengua local. Las escuelas privadas logran los resultados anteriores a solo la tercera parte del costo que implica para las escuelas públicas. Finalmente, las escuelas privadas son innovadoras. Lo anterior podría ser importante debido a que la tecnología tiene un gran potencial en la educación, aunque todavía no se haya explotado del todo. Bridge da a los maestros tabletas conectadas a un sistema central que les suministra de materiales didácticos y que monitorea su trabajo. Esta forma de enseñanza robotizada quizá no sea la ideal, pero es mejor que clases no monitoreadas o sin materiales educativos. Las críticas al sector privado están en lo correcto cuando apuntan ciertos problemas. Los rangos de calidad van desde un nivel máximo de clase mundial hasta poco más que un barato centro de cuidado infantil, pero con frecuencia la alternativa es una escuela pública, aún peor, o simplemente no ir a la escuela. Aquellos que pueden. Los gobiernos, por tanto, no deberían preguntarse cómo desalentar la educación privada, sino cómo impulsarla. Idealmente podrían subsidiar las escuelas privadas, preferentemente con un vale que los padres pudieran gastar en cualquier escuela de su elección, y quizás hasta complementarlo. Podrían regular las escuelas para asegurar la calidad. Podrían organizar exámenes públicos para que los padres tomen decisiones mejor informadas. Pero los gobiernos que son incapaces de administrar escuelas públicas decentes podrían ser incapaces también de hacer bien estas cosas. Y hacerlas mal puede ser peor que no hacerlas en absoluto. Lo mejor que podrían hacer semejantes gobiernos es darle el dinero a los padres y dejar a las escuelas en paz. Donde los exámenes públicos estén llenos de corrupción, los benefactores y las ONG deberían considerar ofrecer pruebas confiables que ayuden a los padres a tomar decisiones bien informadas y así elevar los estándares. El crecimiento de las escuelas privadas es una manifestación del más sano de los instintos, el deseo de los padres de hacer lo mejor por sus hijos. Los gobiernos que sean demasiado desorganizados o corruptos para fomentar ese principio deben quitarse del camino.